출장 Estamos de la cabeza, se siente el olor a vino mezcladito con cerveza. Los pagos están bailando, el baile está reventando y todos gritamos fuerte que deseo. Nos estamos cagando toda la noche hasta que salga el sol, de gira la vamos a pasar. Toda la noche hasta que salga el sol, quiero tomar, quiero escabiar. Toda la noche hasta que salga el sol, de gira la vamos a pasar. Y todo el mundo con las palmas arriba. Estamos de la cabeza, se siente el olor a vino mezcladito con cerveza. Los vagos están bailando, el baile está reventando y todos gritamos fuerte que deseo. Nos estamos cagando. Hasta que salga el sol, de gira la vamos a pasar. Toda la noche hasta que salga el sol, quiero tomar, quiero caviar. Toda la noche hasta que salga el sol, de gira la vamos a pasar. Toda la noche hasta que salga el sol, quiero tomar.